Estamos acá con el equipo de Capilla, campeón del fútbol senior. Estamos con el protagonista que le dio la alegría a Capilla, el zurdo. Felicitaciones por el campeonato. Han tenido una temporada muy larga y con muchos partidos importantes. ¿Qué es lo que ha simbolizado este gol para vos y para todo el equipo tras conseguir la victoria también frente al equipo de TEA? El gol es el fruto de todo el esfuerzo de este grupo, que es impresionante. Por ahí no podemos jugar bien, pero adentro somos muy unidos, entonces yo creo que eso fue fundamental para que logremos el campeonato. ¿Cómo sintieron el partido? O sea, lo tuvieron dominados casi todos los dos tiempos. Al último se complicó con las expulsiones. ¿Cuántas cosas pasaron en un partido que quedará en la historia y en la memoria de ustedes? Y arrancamos bien, teniendo la pelota, llegamos un par de veces. No pudimos concretar y bueno, yo creo que un poco con el calor y el cansancio nos empezamos a desesperar un poco. Y así que los encontramos sobre el final ahí yendo con mucho coraje y muchas ganas. Y bueno, gracias a Dios se nos dio y bueno, fuimos el campeón. Con el tema del gol, primero, antes que nada, hay que decir que pasó el doble penal que cobró el árbitro, anuló el gol y después, cuando se repitió, se anuló y tuvieron revancha inmediata con ese tiro libre que pudieron cazar y dar, y bueno, gracias a tu intervención pudo ser el gol del campeonato. Sí, encontramos al final esa pelota ahí bollando el área y bueno, se nos dio, así que pudimos dar triunfo y el campeonato. Bueno, ¿algún saludo para alguien en especial? No, saludo para mi familia y para todo este grupo y la gente de Capilla que nos vino a apoyar. Bueno, felicitaciones por el campeonato. Salud, campeón. Gracias.